No deje que vuelvan. Defienda su derecho a la vida. Vote a Augusto Conte, diputado, lista 5. Vote Luder Vittel. Intransigencia y movilización. Vote Armendáriz. 18:30. Venga, camine con el Sogaray y escuche su primer discurso frente al Congreso. Manrique, tendrás la voz y el voto que tanto esperas. Hará uso de la palabra a continuación el doctor Oscar Allende, por el partido intransigente. La actual situación de bancarrota. El niño, iglesia, justicialista y trabajador. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, junto con el servicio RAE. A fines de 1983, la ciudadanía volvió a votar y a elegir sus autoridades. Y la cadena nacional de radio y televisión, a las que se agrega una amplia red de emisoras y canales de las naciones hermanas de Latinoamérica y del mundo, directamente desde el histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Con la libre voluntad del pueblo argentino, tengo el honor y la responsabilidad de asumir la presidencia de la República. Los hombres y mujeres de mi patria me honraron confiándome ese cargo con una esperanza: la de recuperar la nación para la vida, la justicia y la libertad. Y no tengo duda de que podremos gozar de esa vida, con esa justicia y esa libertad que hoy deseamos. Lo vamos a lograr, vamos a dar ese ejemplo y vamos a extender nuestra mano fraterna para que otros pueblos, en particular nuestros pueblos hermanos latinoamericanos, también lo logren. El hecho fue recibido con esperanza por todo el mundo. Eran 8 años y medio, mucho tiempo, muchos afectos que dejé, muchos que se perdieron y afortunadamente otros que he vuelto a reencontrar. Y yo lo que más temía es no poder cantar. Joan Manuel Serrat en 1983. Cuando a uno la emoción le empieza a agarrar, le agarra por bajo, va subiendo desde el bajo vientre hacia arriba, se mete por los pulmones y llega hasta debajo del maxilar. Y entonces uno no puede cantar. Porque soy como el árbol, talado con retoño, y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. En la nueva etapa se necesita revisar lo que hizo la dictadura. Haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y una justicia que se fundamente en la verdad. Y únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante error, y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Me acompañan en el reclamo más de 9.000 desaparecidos. Presidente, se le hice la promesa que si mi guerra vivía y yo vivía, y hace necesario averiguar la verdad y juzgar a todos los que hayan violado la ley, no justifica la en particular a los poderosos. Y no pude hacerme entender que el fin no justifica los medios. Ustedes acá se juegan la vida, acá estamos en el mercado de la... Este es el lugar donde lo que se cajea son vidas por vidas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esa requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Condenado. Silencio en la sala. Al teniente general Jorge Rafael Videla, a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, asesoría legal, artículo 2. LRA, Radio Nacional de la República Argentina. Eminencia, hemos llegado al final del camino. Nuestro pueblo ha dicho sí a la paz, sí al fin de la angustia, la inseguridad y el riesgo de la guerra, sí al reencuentro fraterno con Chile. Que sean, a partir de ahora, el Atlántico y el Pacífico las orillas comunes de nuestra hermandad. LRA, Radio Nacional de la República Argentina. Mientras Radio Nacional celebra sus primeros 50 años, hay intentos de volver inútil la promesa del nunca más. No he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que apunte a restringir el ejercicio de los derechos y las libertades que hacen a la Esperamos entonces la serie de estados de alerta y movilización convocó para mañana a una reunión del Secretariado General. Dirigentes y representantes de todas las fuerzas políticas y sociales suscriben el presente compromiso democrático declarando su decisión de apoyar con todas las acciones a su alcance la vigencia irrestricta de la Constitución Nacional. ¡Les pido a todos que me esperen acá! Y si Dios quiere, y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendremos con las soluciones. La rebelión iniciada fue un intento de apoderarse del poder, desbaratado por la decisión presidencial. Su orientación ideológica totalitaria, levantando una bandera irrenunciable de las Fuerzas Armadas, la lucha contra la subversión. ¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Hasta aquí ha transmitido LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, junto a todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión en forma directa desde la Casa de Gobierno Nacional.